Bueno, pues vamos a comenzar. Este es el primero de nuestros cursos de la Escuela Bíblica de Liderazgo aquí en el norte de California. Y hoy vamos a comenzar con el primer curso. Es el curso de evangelismo. Los alumnos que están aquí delante mío ya tienen sus notas. Y la persona que nos mire por video, si gusta tener una copia de las notas, una copia digital, solamente tiene que mandarnos a solicitar su copia gratuita por correo electrónico a luisfloriano@yahoo.com, que es mi nombre, todo junto, sin espacios, luisfloriano@yahoo.com, y con gusto le compartimos una copia del material. Ahora, pues, vamos a comenzar nuestra clase de evangelismo. Como ustedes pueden ver ahí en sus notas, vamos a comenzar leyendo el sílabo, es decir, el resumen del curso, ¿ok? Ahí tenemos, dice, evangelismo, aprendiendo a compartir el mensaje de salvación de una manera lógica y efectiva. Curso 1, año 1, Escuela de Liderazgo Bíblico. Y ahí está la descripción del lugar, la fecha y el profesor. Descripción, dice, en este curso se explicará lo que es el Evangelio a la luz del Nuevo Testamento, con un énfasis práctico, lógico y memorable. ¿Qué es memorable? Que se puede recordar de memoria. Con el fin de que el alumno sea capaz de entenderlo, recordarlo y compartirlo de manera eficaz. Y aquí tenemos 8 objetivos del curso. El primer objetivo es, ¿quiere leerlo en voz alta, fuerte y claro, cada uno de ustedes, empezando de mi izquierda, por favor? El número 1. Elementos espirituales indispensables para ser un evangelista exitoso. Muy bien. 2. El alumno conocerá sin lugar a dudas lo que es el evangelio y sus demandas y será capaz de explicarlo sin errores. 3. El alumno memorizará los elementos esenciales de la presentación clara y lógica del evangelio. 4. El alumno empleará el bosquejo aprendido en clase para hacer una presentación del Evangelio sencilla a otra persona. 5. El alumno examinará con detalle los componentes de los distintos pasos de la presentación del Evangelio. 6. El alumno integrará el conocimiento aprendido a su práctica evangelizadora. Siguiente. El alumno evaluará las principales objeciones que se presentan en el evangelismo real. Y por último, el alumno conocerá al menos 3 métodos evangelísticos diferentes. ¿Ok? Esos son los objetivos. Y vamos a intentar al final de las horas que vamos a estar juntos, haber logrado estos objetivos. Muy bien. Entonces, comenzaremos hablando del evangelio, evangelismo o evangelización. ¿Cuál es la palabra correcta? La palabra correcta, según la Real Academia Española, es evangelización. La palabra evangelismo es una palabra, es un anglicismo. La palabra evangelización en inglés se dice evangelism, ¿ok? O también evangelization. Entonces, del inglés evangelism trajeron al español los misioneros americanos hace muchas décadas y se empezó a decir evangelismo, y ahora es una palabra común entre los hispanoparlantes, evangelismo. Así que, por fines prácticos, la vamos a estar usando las dos, en forma sinónima. Evangelismo o evangelización es lo mismo, ¿ok? Para que ustedes entiendan nada más los conceptos. Vamos a comenzar aclarando, cuando hablamos de evangelismo o evangelización, nos referimos a la disciplina de compartir las buenas nuevas. Ustedes ya saben, quizás hemos explicado en otros momentos, en otros estudios, el evangelio viene de dos vocablos griegos, que es el vocablo ev, que significa, o eu, que significa bueno, y angelos, que significa mensaje. El buen mensaje, las buenas nuevas o las buenas noticias. El evangelio son las buenas nuevas, las buenas noticias que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo, de que nuestros pecados son perdonados por medio de la muerte y de la resurrección de su Hijo, para que tengamos vida espiritual, una relación con Dios eterna, de beneficios eternos. Muy bien. ¿Y qué es el evangelista? Pues es el portador de este mensaje. Muy bien. Asumimos suponemos que todos los que están tomando esta clase quieren ser evangelistas exitosos, quieren tener éxito a la hora de comunicar las buenas nuevas con las personas que conocen porque entienden la importancia, la prioridad de este asunto. Muy bien. Entonces, lo primero que debemos de preguntarnos es, ¿cómo es un evangelista exitoso? Exitoso según Dios, no según nosotros, ¿verdad? Porque los estándares de éxito pueden variar de una persona a otra. ¿Pero qué es un evangelista exitoso? Pues es un evangelista que cumple con los estándares que la Biblia ha establecido para ellos. Vamos a repasar de manera muy rápida cuáles son las cualidades esenciales de un evangelista exitoso. La primera de todas ellas es, antes de que él pueda ir a compartir el evangelio, pues él tiene que gozar del evangelio. No puedes dar lo que no tienes. Así que la primera de todas es la conversión a Cristo. El evangelista exitoso, él mismo ha creído, ha comprendido y ha creído en el evangelio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo vas a dar lo que no tienes? Número dos, el evangelista, antes de que pueda comunicar con claridad un mensaje, tiene que entenderlo, tiene que conocerlo él y tiene que entenderlo. Es fácil entender algo y es difícil comunicarlo, pero es más difícil comunicarlo si ni siquiera lo entiendes. ¿Cierto o no? Entonces, para que alguien pueda ser un evangelista exitoso, esa persona debe de ser capaz de comprender lo que la Biblia dice acerca del evangelio. Y también debe tener el conocimiento práctico para ser capaz de comunicarlo con otras personas. Es decir, un conocimiento bíblico y práctico. Muy bien. Tercero, un evangelista exitoso no solamente es una persona que se ha convertido él mismo por medio de creer en el evangelio y que conoce el evangelio en las Sagradas Escrituras. También es una persona que echa mano de los recursos que Dios ha provisto para cumplir la tarea. ¿Y cuáles son los recursos que Dios ha dado? Pues son recursos espirituales. Estamos hablando de la gracia de Dios, del poder de Dios, de la sabiduría de Dios. ¿Y cómo disponemos de todo eso? Bueno, disponemos de todo eso orando. La Biblia nos manda que debemos orar por la salvación de los perdidos. La Biblia nos manda que debemos orar por valentía para testificar. La Biblia nos da la puerta abierta para que entremos a la presencia de Dios y podamos llenarnos de su misericordia, de su gracia y de su poder para cumplir todo lo que Dios nos manda. Entonces, la tercera característica de un evangelista exitoso, además de la conversión y del conocimiento, es la dependencia de Dios por medio de la oración y dejarse guiar por el Espíritu Santo. Las Escrituras nos dicen repetidamente en varios pasajes que debemos ser guiados por el Espíritu. Es decir, debemos nosotros ceder al Espíritu Santo el liderazgo en el caminar espiritual cuando hacemos la obra que Dios nos encarga. Esa es la tercera cualidad del evangelista exitoso, es la dependencia de Dios. Y la cuarta y la última, el evangelista exitoso es un hombre valiente o es una mujer valiente, porque un estándar que todos los que hemos creído en el evangelio experimentamos en nuestra humana naturaleza es sentir nerviosismo, inseguridad o temor al intentar compartir las buenas nuevas. Los temores son por muchas razones y por causas variadas, pero confiamos que por sobre todos esos temores y esas inseguridades, Dios nos ha fortalecido si dependemos de Él con el poder de su Espíritu, y entonces nosotros haremos la parte que nos toca, que es asumir los riesgos, abrir los labios, empezar las conversaciones, acercando con las personas, haciendo las citas con nuestras amistades, creando los espacios para facilitar las pláticas en donde vamos a hacer el intento de transmitir las buenas nuevas. Nosotros sabemos que las Escrituras dicen en Romanos que en el Evangelio se revela la justicia de Dios. También la Escritura dice en otro lugar que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Cuando usted se mira en el espejo, se siente inseguro, siente que usted no tiene, digamos, la experiencia o el conocimiento que la tarea requiere para ser cumplida. Entonces, usted pone los ojos en usted mismo o en usted misma y se siente incompetente para tener éxito. Pero en lugar de poner sus ojos en el espejo, usted levanta la mirada hacia el cielo y recuerda las promesas de Dios. Recuerda que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y entonces, usted se llena de valor porque sabe que el poder y el éxito no depende en su humana capacidad, sino depende en el mensaje que comunicamos. No solo en eso, pero también sabemos que el Señor Jesucristo nos dijo, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos. ¿Qué me dice eso a mí? En Mateo 28, 19 leemos eso. ¿Qué me dice las palabras de Cristo cuando dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos? A mí me dice que el éxito está garantizado. Cristo no hubiera dicho bautizándolos si no hubiera sabido que cuando nosotros saliéramos a cumplir la gran comisión, alguien se iba a convertir. La única forma en que tú puedes bautizar a alguien es cuando la persona ha creído en el Evangelio. La única forma bíblica de cumplir este mandato. Lo cual a mí me indica que el éxito está garantizado. Cristo dijo en ese mismo lugar que no solo debemos bautizarle y enseñarle todas las cosas que Él nos ha mandado, sino que también debemos recordar que Él estará con nosotros todos los días hasta el final. Hasta el final. Ahí dice hasta el fin del mundo, el texto griego dice hasta el fin de las edades, hasta el fin del tiempo. No se refiere al mundo físico, se refiere al tiempo. O sea, Él va a estar con nosotros todo el tiempo. Si Cristo está conmigo todo el tiempo y me dice lo que debo de hacer al salir y compartir el Evangelio y hacer discípulos, que es bautizarles y enseñarles, me está indicando todo eso, que es seguro que alguien va a creer en el Evangelio. También lo sé porque las Escrituras dicen en Apocalipsis al final que gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación van a adorar a Dios y al Cordero, lo cual nos indica que en cada tribu que falta por ser alcanzado, en cada pueblo, en cada nación, hay personas aseguradas por Dios que habrán de creer en el Evangelio. Así que no hay nada que temer, solo tenemos que salir y hacer nuestra parte y Dios honrará su palabra y honrará sus promesas. Entonces, cobro valor porque el poder, el mensaje que tengo es poderoso, porque el éxito está asegurado y porque también Dios dice que Él va a dar su recompensa a cada uno conforme a su labor, 1 Corintios 3. Entonces, aunque yo no encontrase a alguna persona que se convierta por mi predicación, aunque yo saliera y nadie respondiera, que es difícil que al que es obedece a Dios bajo los estándares de Dios no lo vea, pero podría ser. Aunque así fuera, yo me siento motivado a hacerlo con valor porque sé que Dios a mí me va a dar mi recompensa por mi trabajo y no por los resultados que yo no puedo controlar. Ese pasaje de la Escritura dice que Pablo dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Alguno de ustedes trabajó alguna vez de campesino o sembró una semilla en una maceta de su jardín? ¿Alguien lo hizo? Casi todos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿tú puedes producir el crecimiento de la planta? ¿Verdad que no? No hay muy poco que tú puedes hacer, pero eso poco lo tienes que hacer, si no la planta no crece. Que es encontrar la tierra adecuada, tomar la semilla, plantarla con la suficiente profundidad y regarla, hacer lo que puedas para que Dios haga lo que solo Él puede hacer. Si tú no haces eso, nunca verás un árbol plantado, nunca comeríamos ni una fruta, ni gozaríamos de ninguna semilla, ni de un vegetal, si los campesinos no hicieran todo ese trabajo, creyendo que Dios va a hacer lo que el hombre no puede hacer. Lo mismo pasa con la preciosa semilla de la palabra de Dios. Entonces el evangelista sabe que Dios le va a recompensar por su trabajo, no por sus resultados. El evangelista sabe que aún así hay resultados garantizados y sabe que la semilla es potente, que tiene todo lo necesario para germinar, la semilla de la palabra de Dios en el Evangelio. Por eso podemos resumir entonces 4 cualidades esenciales de un evangelista exitoso. ¿Cuáles son? Repasemos, ahí la tienen en su lista. Número 1, conversión. Número 2, conocimiento. Número 3, dependencia de Dios. Número 4, valentía para perseverar. No solo para hacerlo una vez, pero para hacerlo una y otra vez, para persistir en la tarea de la evangelización. ¿Estamos claros? Muy bien, por último, repasemos otra vez las 4 cualidades esenciales de un evangelista exitoso. Según esta lista, la primera es conversión, conocimiento, dependencia y valentía. Muy bien, muy bien. Ahora, el objetivo principal de todo este curso es que tú uses lo que sabes o lo que vas a aprender en estas clases para compartirlo. Porque todos sabemos que Cristo nos ha mandado a cumplir la gran comisión. Entonces, la forma más sencilla en que yo puedo ilustrar esta tarea que nosotros tenemos es la siguiente. Compartir el evangelio es simple y sencillamente memorizar un sermón y repetirlo una y otra vez, una y otra vez. Esta va a ser la garantía de que muchas mujeres que quieren predicar lo van a poder hacer, porque en las iglesias bíblicas no predican las mujeres porque las escrituras nos enseñan que no debe ser así. Pero el evangelio sí lo pueden predicar una y otra vez todos los creyentes por mandato del Señor. ¿Qué es compartir las buenas nuevas? Este es el secreto. Es memorizarse un sermón y repetirlo una y otra vez, una y otra vez. Entonces, los elementos de la presentación del evangelio, tú los tienes que recordar como los elementos de un sermón. Y si usted no sabe cuáles son los elementos básicos de un sermón, hoy los va a aprender. Porque son los mismos de la presentación del evangelio. Entonces, escúcheme bien. Y usted tiene que aprenderlos de memoria, ¿ok? Los tres momentos de un sermón son la introducción, el cuerpo y la conclusión. ¿Está claro? Repito, introducción, cuerpo y conclusión. Eso es en un sermón. En la presentación del evangelio, la conclusión lo llamamos el momento de la decisión. Porque es ahí donde vamos a aterrizar todo lo que dijimos y pedirle a la persona que tome una decisión. ¿Estamos claros? Entonces, los tres momentos de la presentación del evangelio son la introducción, el cuerpo, que es el mensaje, ¿sí? El mensaje del evangelio y sus demandas. Y por último, la decisión. Entonces, introducción, mensaje, decisión. ¿Estamos claros? Tres momentos de la presentación del evangelio, los tres pasos en la presentación del evangelio, repita conmigo. Introducción, mensaje, decisión. Aquí ya estamos hablando del evangelio, no de un sermón. La presentación del evangelio tiene tres pasos o tres momentos. Introducción, el mensaje y decisión. ¿Está claro? Muy bien, repítanlo en voz alta conmigo, sin ver sus notas. Número uno. Introducción. Dos. Mensaje. Tres. Decisión. Una vez más. Introducción. Mensaje. Ok, dígaselo uno al otro ahí, dos personas. El otro se lo dice. Muy bien, a lo largo de esta clase, nosotros en diferentes momentos, en diferentes horas, vamos a ir viendo con lujo de detalle cada uno de estos tres pasos. ¿Está claro? Y mi objetivo es que ustedes van a ir memorizando las partes esenciales de este rompecabezas, que algunas de estas piezas ustedes ya tienen por su experiencia, por venir a la iglesia o por haber tomado otros cursos, pero que ustedes sean capaces de traer sus piezas, armarlas juntas y luego salir y enseñarle el cuadro a la gente que les rodea. El cuadro que es el evangelio. ¿Estamos claros? Muy bien. Entonces acabamos nosotros de cubrir los primeros dos objetivos de nuestra lista. Si ustedes repasan conmigo los objetivos del curso, el primero es, el alumno será capaz de indicar los elementos espirituales indispensables para ser un evangelista exitoso. ¿Está claro? Regresé yo a la hoja 1. ¿Sí? Y después, número 3, el objetivo número 3, dice, el alumno memorizará los elementos esenciales de la presión clara y lógica del evangelio. Que dije, son 3. ¿Cuál es el primero? Introducción. Mensaje. Muy bien, perfecto. Ahora vamos a la siguiente hoja, por favor. En la siguiente hoja tenemos un resumen de todos los temas que le van a poner la carne al esqueleto que yo les acabo de dar. ¿Cuál esqueleto? Bueno, hagan de cuenta que comparemos el mensaje, en la presentación del evangelio con un cuerpo. Digamos que normalmente cuando tú miras a una persona, lo primero que le ves es la cara, luego ya se le ve el cuerpo y al último se le ven las manos o los pies, por en cuestión de órganos o de importancia. Entonces, la cabeza es la introducción, el cuerpo es el mensaje y los pies es la decisión. Hay que hacer algo con eso, o las manos. ¿Me doy a entender? Entonces, este es el esqueleto que soporta todo. Sobre eso vamos a ponerle carnita, piel y ropa. ¿Estamos claro? Muy bien. Eso es lo que se detalla en la lista de temas. Ustedes van a ver, dice, empecemos por el principio, tres asuntos esenciales. Va a ser el tema uno de, a partir de ahora. Después, estilos evangelísticos, número dos. Número tres, iniciando una conversación evangelística. Cuatro, el diagnóstico. Cinco, el evangelio. Seis, métodos e ilustraciones evangelísticas. Siete, las objeciones. Ocho, consejos prácticos, incluyendo la decisión que vamos a ver ahí. ¿Ok?